Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Daniel Cañola visitó esta mañana el programa Cultura en Acción y dio a conocer el caso de su hermano Yaciel Cañola, muerto hace 31 años en manos de la Policía Nacional. Él es uno de los invitados que la Fiscalía General del Estado ha convocado para la inauguración de la Plaza Memoria, espacio dedicado para recordar a las víctimas de violación a los derechos humanos. Inauguramos la Plaza de la Memoria y por la Plaza de la Memoria estamos presentes. Y nosotros sabemos que la Plaza de la Memoria es el lugar donde nos vamos a encontrar familiares, familias, amigos y conversar en esos temas. Yo creo que la Plaza de la Memoria es un lugar donde nos vamos a encontrar, Daniel, siempre. Lo que el 27 de febrero hay un año más de este caso, Cañola, y tendremos la mucha honra de ahí festejarlo, ahí estar en la memoria con mi hermano, Daniel. Ahí estar con los demás hermanos que sean. La sentencia condenatoria por la muerte de Yaciel Cañola, ejecutada este 23 de noviembre, sentenció a 6 exagentes del Servicio de Investigación Criminal a arresto domiciliario y a presentación periódica ante la autoridad judicial. La reapertura del caso fue posible a partir del año 2010 con la Comisión de la Verdad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.